No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, en estos momentos. Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí y los pensamientos se fueron con el tiempo. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Yeah, yeah. Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver. Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder. Y tengo tu foto al lado, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad. Te digo la verdad, te extraño el 14 y en la Navidad. Y los polvos en la parte posterior, del carro pa' los tiempos de la superior. Siempre dejaba ropa interior, cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero. Tú sabes que ese no se va a borrar. Ahora me pasa en el putero, yeah. A otra persona no he podido amar. Y te juro que lo he tratado, pero es que ninguno se te para al lado. Desde que te fuiste he sido trastornado, escuchando hasta el piso, baby, me siento down. Si no tengo de tu piel, down. Tú se tienen oídas, no la de Chris Brown. El cerebro dando vueltas, lo tengo mareado. Cada cual por su lado, yeah. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Y me pregunto